de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 185 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que emite en el 88.5 de la FM, o si nos escucháis gracias a los podcasts que facilita Radio Almaina también. Que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina. O gracias a Onda Barricada, esa emisora que nos reemite en tierras de Jaén. Sed bienvenidos todos y todas. En este programa queremos hablar de eficiencia energética porque, como dice la sintonía de nuestra canción, el hombre luchó contra el árbol para que diera leña. No quiere decir que tuviera que cortarlo. El árbol también podría facilitarle leña con unas talas apropiadas que no le hicieran especialmente daño. Es en esa línea, quizás, es en la que debería ir la eficiencia energética. Y entre otras muchas cosas, para eso hemos querido contactar con Adrián Almazán, de Ecologista de Nación. No tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Porque quizás nos están vendiendo una eficiencia energética que no es lo más apropiado, por eso con Adrián abordaremos este tema y esperamos que lo que vamos a hablar os interese. Entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? Así que después de estos programas relativamente veraniegos anteriores, nos metemos en este de la eficiencia energética. Y os dejo con la entrevista, que me parece que es bastante suculenta. Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. Él que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Hemos quedado hoy con Adrián Almazán. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. Hemos quedado con él porque él está en Ecologista de Nación y dentro de Ecologista de Nación uno de los temas que está llevando es el tema de lo de la transición energética. En estos momentos en los que en Europa dicen que sí, que ya tenemos gas para todo, o que de pronto cambian y dicen que las nucleares son verdes, o que el carbón es verde, aunque a algunos nos parece negro. En esos momentos en que tú estás así, quizás interesaría hablar con alguien que entienda del tema, para que eso de las transiciones energéticas, además tal como las están tomando en Europa, o como se están tomando en Europa los gobiernos europeos, ¿cómo pueden ser o cómo no pueden ser? ¿Cómo veis desde Ecologista de Nación todo el tema este de la transición energética y qué posibilidades tenemos? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues primero de todo muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para poder charlar sobre estas cuestiones. Y entrando más en materia, pues sobre cuestión de energía, hemos trabajado durante muchos años en Ecologistas en Acción, en vías diferentes y también con posiciones diversas. Uno de los consensos compartidos que tenemos básicos es que bueno, hay un problema con que tratemos la energía como una mercancía. Es decir, el hecho de que a día de hoy la energía sea una materia de generación de beneficios, esté en manos normalmente ¿no? de oligopolios empresariales y quede fuera del control de la gente. También tenemos otro consenso ¿no? bastante compartido y es el hecho de que sobreconsumimos energía. hemos instalado, digamos, un sistema de producción y de consumo energético desigual, ¿no? Que incurre en una deuda, ecológica, en una deuda energética, que solo se sostiene pues vía básicamente el extractivismo a otros países. Pensemos que más del 80% de la energía que se consume en el Estado español son combustibles fósiles y la producción de combustibles fósiles es nula aquí, ¿no? Es el tipo de desequilibrio que tenemos, ¿no? Entonces, uno de los consensos básicos es que tenemos que decrecer en nuestro consumo de energía, reducir ese consumo energético para adecuarlo a criterios de justicia global, para también pues desarrollar una acción climática contundente, ¿no? Digamos una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, también por un criterio de soberanía, ¿no? Lo que ocurre es que digamos que en el marco de estos dos consensos pues nos encontramos muy alejados de lo que ha sido toda la arquitectura energética, toda la construcción de ese sistema energético en la Unión Europea, que es el marco, digamos, político en el que ahora mismo pues, bueno, más o menos eso se diseña, ¿no? Pese a que nuestro justo sistema energético está relativamente todavía desacoplado, ¿no? O sea, digamos que estamos en un marco jurídico, no tanto insertos materialmente. Sobre eso quizá podemos discutir un poco más. Y lo que ocurre es que en el marco hegemónico de la Unión Europea, pues los principios son los contrarios. La energía tiene que ser una mercancía, se tiene que maximizar, además, los beneficios generados, y bueno, podríamos discutir de un mecanismo de asignación de precios que es injusto, que beneficia a las grandes eléctricas, que básicamente hace que se generen beneficios caídos del cielo, ¿no? Que es un poco la terminología que hemos utilizado. Y por otro lado, pues como el principio rector de toda la construcción económica europea es el crecimiento económico, tenemos que conseguir más crecimiento económico porque es el equivalente al bienestar, pues tenemos también que, de alguna manera, garantizar que se va dando un aumento en el consumo energético. Hasta el día de hoy eso es lo que hemos tenido, ¿no? Aumentos en el consumo energético vía diversificación de fuentes. Ese es un poco el escenario global, digamos, de principio en el que nos encontramos. Sí, ¿qué ocurre? Pues que nuestro sistema está en crisis. Esos principios se encuentran en crisis. Se encuentran en crisis por su lado económico. Estamos entrando ya en bueno, pues en fenómenos, digamos, de desaceleración económica, dirían ellos, digamos, en dificultades para seguir manteniendo a buen ritmo la maquinaria de acumulación capitalista. Y además también, pues como nuestra dependencia fósil es total, también es muy frágil, ¿no? Y lo que estamos viviendo en los últimos meses es justamente esa fragilización de las cadenas de suministro de combustibles fósiles. El conflicto, digamos, la guerra en Ucrania, pues está marcando, digamos, un cambio de orientación, ¿no? De uno de los principales exportadores de energía a Europa, que es Rusia, y por tanto, pues Europa se está encontrando de repente con, primero, precios más caros, segundo, con un mecanismo de asignación de precios que, como lo que hace es cobrar la energía al precio de la energía más cara, pues está generando una inflación y está generando una carga económica brutal en muchos hogares, y por tanto se está planteando ya la necesidad justamente, ¿no?, de revisitar ese sistema, y se está encontrando directamente también con problemas de escasez absoluta, ¿no? Nuestro principal proveedor de gas, que había sido Argelia, pues ha alcanzado ya su pico de producción, y esta desestructuración pues nos está obligando a mirar hacia, por ejemplo, la industria del fracking en Estados Unidos, que es muy cara, es muy costosa y también está ya en un, digamos, de una dinámica de caída, ¿no? Entonces, claro, esa crisis, intentando de alguna manera hacerla compatible con esa dinámica de crecimiento, pues nos está llevando a ciertos atolladeros, ¿no? Que me imagino que también son de los que queremos hablar hoy, ¿no? Claro, porque por una parte, fíjate que si se quisiera, en vez de que por ejemplo la energía eléctrica se pagara al precio de la más alta, si se quisiera que se pagara al precio de la más baja, haría que las compañías eléctricas compitieran por generarla de forma más barata, ¿no? Pero no, se compite, se está estructurado, montado para que obtengan el mayor beneficio. Pero claro, y además, perdón. No, sigue. No, adelante, termina tú. No, que claro, que eso es porque sencillamente todo esto se ve como un negocio. No hay, aunque se produzca a través de plantas solares, que es el sol, o eólico, o se produzca a través de saltos de agua, que son presas que están amortizadas desde hace años, o carbón, que realmente es una materia que, aunque haya que sacarla, realmente es algo que ha generado la naturaleza, o a través del gas, que es algo que ha generado la naturaleza. En vez de verlo desde una perspectiva, esto es algo que ha generado la naturaleza, evidentemente va a haber un coste por ponerlo, por instalar las placas, o por conseguir sacar el gas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cuál es el coste mínimo y que la energía sea un bien común, un bien colectivo, pues se facilita para que precisamente las empresas que se montan en eso pues saquen el mayor beneficio, ¿no? Entonces, claro, hay un problema doble, por supuesto, ahí, ¿no? O sea, por un lado, efectivamente, pues se encuentra la apuesta por las energías renovables, ¿no? Este es quizá el asunto más espinoso y lo podemos discutir ahora con calma, porque digamos que históricamente el movimiento ecologista, justamente en su exigencia, por un lado, descarbonizar la economía, pero también muy importante, no olvidemos, ¿no?, de dotar de autonomía a las comunidades para poder gestionar también su marco energético, siempre había apostado por las energías renovables, ¿no?, por la energía solar o por la energía eólica, por su naturaleza a priori, pues no ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por su modularidad, ¿no?, por la posibilidad que había de darle una gestión, digamos, comunitaria, ¿no? Ahora sí, hablaremos un poco más sobre eso. Y por otro lado, pues se encuentran pues los combustibles fósiles, que históricamente en el siglo XX pues se han convertido en uno de los negocios más rentables y que tienen pues muchos problemas, ¿no? Digamos, su insustituibilidad, porque tiene unas condiciones físico-químicas que son muy beneficiosas para el capitalismo, su potencia energética, pero también los situados que se encuentran geopolíticamente, ¿no? Los frágiles que son por su dinámica de mercado. Claro, en ese sentido, nos estamos encontrando ahora, digamos, con una necesidad forzada y acelerada de prescindir de combustibles fósiles, primero por su dinámica de agotamiento, como te decía, gas natural o particularmente diésel, pues están empezando a ser pues bienes cada vez más escasos, ¿no? Por ejemplo, un investigador como Antonio Turiel pues se dedica mucho a plantear esas dinámicas de agotamiento, y también por las dificultades geopolíticas para acceder a ello, ¿no? Entonces, se está inaugurando este dilema renovable, ¿no?, que te comentaba, que tiene como varias aristas, ¿no? Por un lado, hay un problema principal, ¿no?, y es que hasta el día de hoy la apuesta tímida, ¿no?, que se había dado por las renovables había sido siempre en la lógica no de sustituir a los combustibles fósiles, ¿no?, no un cambio de uno por otro, sino más bien de aumentar la base energética. Es decir, como necesitamos crecer, necesitamos más energía, lo que necesitamos es aumentar la energía a la que tenemos acceso. Las energías renovables funcionaban precisamente pues como eso, ¿no?, como una especie de ampliación de nuestro consumo, pero manteniendo las instalaciones antiguas, manteniendo el gas, manteniendo el carbón para la producción de, por ejemplo, de electricidad, etcétera, etcétera. Eso se sigue manteniendo, claro, solo que ahora añadimos a las renovables. Y además unas renovables que son inseparables de esos fósiles, ¿no?, por su dependencia del petróleo en la producción, ¿no?, por la necesidad que tienen también de materias primas raras, de transporte, la necesidad que tiene también el sistema eléctrico de que haya un influjo constante de gas para mantenerse estable. Por muchas razones, hay quien ha hablado de las energías renovables realmente existentes, ¿no?, las que tenemos hoy, pues como una especie de extensión de los fósiles. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando realmente esos fósiles empiezan a dificultarse el acceso a los mismos, ¿no?, y necesitamos plantear pues una ampliación todavía mayor, pues lo que estamos entrando es el tipo de dinámicas especulativas que vivimos en los últimos años, ¿no? Grandes discursos de apuesta por las renovables que lo que enmascaran pues son varios elementos que son muy preocupantes. Primero, un desarrollo de renovables en manos de los mismos oligopolios energéticos, es una energía que se sigue tratando como una mercancía, ¿no?, que se sigue apostando por instalarse de manera centralizada, que sigue siendo de alguna manera pues el privilegio de unos pocos decidir sobre ella, incluso aunque se inviertan pues millones de dinero público, como lo están en Next Generation. Por tanto, no hay una democratización, ¿no?, porque no hay una apuesta por la modularidad, no hay una apuesta por la generación distribuida, hay una apuesta tímida por el autoconsumo, que bueno, empieza a ser necesario simplemente porque el despliegue de los renovables es lento, ¿no? Entonces, si no se mete ese componente de autoconsumo, no se llega, ¿no? Pero además también hay una burbuja especulativa, y esto es muy importante de comprender. O sea, no toda renovable se está, digamos, poniendo con un criterio, ¿no?, razonable de optimización, ¿no?, de no competición, por ejemplo, con la producción de alimentos, ¿no?, de no competición con la biodiversidad, sino que como, bueno, de repente hay un maná de dinero público, ¿no?, y de repente hay una burbuja de rentabilidad, pues lo que se hace es que se instala a troche y moche. Se instala a troche y moche a cualquier lugar, sin planificación, sin consulta, sin respeto, digamos, a los organismos de base, pues ya sea ayuntamientos, ya sea concejos, o incluso en algunos casos incluso provincias, ¿no? Claro, esto está ahondando y profundizando muchas desigualdades que ya existen, ¿no? Porque ¿quiénes son los que están sufriendo sobre todo esta arbitrariedad especulativa? Por los territorios vaciados, ¿no? Los espacios de la península pues que están ya despoblados, ¿no? Que lo que hacen es de alguna manera aprovecharse de una ausencia de oposición, que precisamente pues ya se estaban enfrentando a crisis de rentabilidad pues en la producción agrícola, ¿no? Mucha gente se ve forzada o atraída, por ejemplo, a alquilar o a ceder sus tierras para esa instalación precisamente por una falta de rentabilidad del sector agrícola, y además en muchos casos también zonas protegidas. Yo, por ejemplo, vivo en Álava, ¿no? Y sí, pues aquí hay una oposición importante porque gran parte de los macroproyectos que se quieren instalar coincide justamente con zonas de alto valor ecológico, ¿no? Conflictúan, por ejemplo, poblaciones de aves protegidas, etcétera, etcétera. En Andalucía, en Granada, por ejemplo, también la oposición es grande porque hay una competencia directa entre la instalación de energías renovables, de macroinstalaciones, ¿no? Digamos, sí, de sí, energías sí, renovables industriales, con la producción de alimentos, ¿no? Con espacios de alto valor agronómico. Claro, es un problema también en un momento en donde deberíamos pensar en una transición agroecológica, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, el despliegue de las renovables está cargado de irracionalidades a día de hoy, está cargada de problemáticas, ¿no? No obstante, pues la necesidad de descarbonización es urgente y es latente, ¿no? Entonces, estamos como en esa especie de dilema renovable, ¿no? En esa especie de encrucijada en donde, bueno, pues ahí hay muchos factores que considerar. Sí, y donde además nos llama la atención, como tú dices, eso, que se quieran instalar esos macroparques, que no sean grandes empresas, siempre son las mismas, siempre terminan siendo las grandes empresas las que hacen las instalaciones, sin importarle. Aquí tenemos, precisamente en Granada, ya lo hablamos en otra ocasión también, zonas incluso de olivos centenarios, de agricultura ecológica, zonas de especial sensibilidad ecológica, y precisamente deciden hacer macroinstalaciones en vez de favorecer que hubiera autoconsumo, porque eso permitiría que pudieran, por ejemplo, a nivel de energía solar, pudieran ser muchas pequeñas empresas las que hicieran instalaciones de autoconsumo en vivienda, aprovechando tejados y todo eso. Y claro, los gordos, los grandes, pues no pillarían la taja que estaban pillando y posiblemente luego no les derramarían su dádiva a los políticos, que son los que están facilitando eso, ¿no? Entonces, ahora mismo los grandes... Sí, sí. No, te termina, perdona. No, precisamente había terminado. Iba a plantear eso, que en vez de facilitar que haya muchas pequeñas empresas que estén haciendo instalaciones que pueden ser óptimas precisamente para eso, para que las familias puedan tener facilidad y pues se les permite que sean solo las grandes empresas las que puedan acceder a estos macroproyectos, ¿no? Claro, la arquitectura actual de la instalación de renovables pues es problemática por muchas vías, ¿no? Y en muchas dimensiones. Por un lado, por supuesto, por esa vinculación, ¿no? con estos grandes oligopolios energéticos, con la producción de beneficio, por la enorme captación de dinero público que eso está suponiendo. Porque, por ejemplo, gran parte de los fondos Next Generation, ¿no? que están orientados a esta transición, pues van a ser captados casi en su totalidad por estas grandes empresas, ¿no? Dejando fuera a pequeñas cooperativas o dejando fuera instalaciones familiares, como dices, ¿no? Por otro lado, también porque hay una sobredimensión de las instalaciones brutales. Se está instalando, digamos, electricidad muy por encima, muchas veces 5, 6, 7 veces por encima el consumo eléctrico, incluso el consumo eléctrico proyectado. Hay territorios como Galicia, ¿no? Territorios como algunas zonas de Ciudad Real, territorios como Navarra, que bueno, pueden considerarse casi lo que se llaman zonas de sacrificio. Sí, sí. Espacios que se van a ocupar masivamente con estas instalaciones industriales, porque no dejan de ser instalaciones industriales, para producir una energía que después va a ser exportada a grandes centros urbanos o incluso a otros países, ¿no? Ha habido un debate en los últimos tiempos sobre si no estaremos de alguna manera pues viviendo un proceso de colonialismo energético, ¿no? Porque, claro, hay unas condiciones en la península ibérica que son especialmente favorables a nivel de viento y a nivel de exposición solar, y lo que se está planteando aquí en el fondo también es una sobreproducción que garantice los consumos al final de otros países del centro de Europa, por ejemplo, donde esas condiciones no se dan, ¿no? Igual que también pues hay una vinculación entre esa sobreinstalación de energías renovables y la industria del hidrógeno, que también está orientada en principio, ¿no?, masivamente pues a garantizar la estabilidad de las industrias, por ejemplo, alemanas, ¿no? Sí, es sí, otra dimensión sí, muy problemática, ¿no? Pero incluso hay una tercera dimensión de fondo, digamos, es todavía más crucial, si quieres, todavía más delicada, y es que, digamos, este enorme impacto a nivel de territorio, este enorme impacto a nivel de biodiversidad, este enorme impacto, ¿no?, económico para la instalación masiva de estas renovables industriales, es cortoplacista. Es cortoplacista porque de alguna forma esas instalaciones, ¿no? Esos molinos en concreto, esas placas solares en concreto, un poco menos, digamos, las presas, que sería otro tema, pero sobre todo estas dos, que están muy muy centrales en los nuevos procesos, pues tienen una vida útil de apenas 3 décadas. Sí. 3 décadas. Eso con lo cual, que todo este despliegue económico, todo este consumo de materiales, toda esta desigualdad, todo, por ejemplo, pues bueno, lo que tiene que ver ahora con el extractivismo del litio, los problemas de la guerra en Bolivia, el cobre en Chile, etcétera, etcétera, etcétera, para 3 décadas. Sí. Para 3 décadas y para volver a tener un problema que no vamos a poder afrontar de manera radical, de manera profunda, si no asumimos, pues precisamente, que no hay solución fuera del marco de esta dinámica de crecimiento capitalista, ¿no? Claro, es que yo veo, por ejemplo, veo la situación a esos niveles y estoy viendo que en el fondo, pues, las distintas zonas de la península ibérica que precisamente nuestros políticos están dispuestos a sacrificar se van a convertir por el momento en esa placa solar para que Alemania, la industria alemana, pueda seguir funcionando. Quizás porque ni los políticos españoles ni los políticos alemanes están dispuestos a decir, vamos a ver, nos estamos quedando sin determinados combustibles, nos estamos quedando sin determinadas materias. Encima, por haber utilizado de la forma que lo hemos hecho los combustibles, los minerales, etcétera, etcétera, estamos generando un cambio climático que nos está llevando a la ruina a todos. Tenemos que parar, y tiene que parar la gran industria, y tiene que parar el gran comercio, y hay que volver a una producción localizada y a un comercio de proximidad, etcétera, etcétera, y tenemos que repensar completamente nuestra economía. Los políticos, yo ahora mismo me encuentro en Alemania, ¿no? Ni los políticos alemanes ni los políticos españoles están dispuestos a llegar y decirle eso a los trabajadores, a las empresas y a su propia población. Y entonces yo me da la impresión, un poco como tú dices, que lo de vamos a llenar la península ibérica de placas solares porque es la zona donde más sol hay, para que nos sigamos manteniendo los alemanes, los franceses tienen un problema bastante grave ahora mismo también con la energía nuclear, que es donde ellos más habían invertido, tienen más de la mitad de las centrales paralizadas y están teniendo también problemas. Parece que eso, que la península ibérica se quiere convertir en la placa solar de la Unión Europea, además, como tú dices, con un futuro que va a ser muy corto. O sea, esto va a durar eso, 30 años, y 30 años en los niveles en los que estamos hablando, pues luego a ver cómo sobreviven después, ¿no? No se está mirando, no hay una política real de... Y lo mismo, por ejemplo, yo ahora últimamente cuando fue lo de la cumbre de la OTAN, pues Europa se está armando precisamente para poder asaltar los pocos sitios que quedan en los países del tercer mundo para terminar de rapiñar los minerales estratégicos que quedan, ¿no? Entonces, eso, no hay un plan de decir, no, vamos a ver, no podemos seguir viviendo como hemos estado viviendo hasta ahora y tenemos que volver a un estilo más sencillo, que no sé ya si con las renovables podría mantenerse o si esto terminará colapsando, como algunos estamos terminando pensando, ¿no? No sé, esa apuesta, tú desde ecologista estáis, bueno, sí, ya lo has comentado, que la apuesta no es, no sé, yo, esto me está dando la impresión de que nuestros políticos están utilizando las renovables para eso, para insuflar dinero a las empresas de sus amigos ahora mismo, más que para planificar lo que podría ser un futuro. Para que se escriba. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Como lo eso es indudable, y de hecho yo creo que la situación va empeorando cada vez más, ¿no? Cuando se planteó, digamos, en un contexto todavía de estabilidad de acceso a los combustibles fósiles, este plan Next Generation, pues bueno, había una apuesta por una cierta transición renovable industrial orientada precisamente a beneficiar a esos actores empresariales, ¿no? Pero que por lo menos de alguna forma pues intentaba de alguna manera tomarse en serio cierto compromiso de descarbonización, ¿no? Sí, sí. Toda la desestabilización y la dificultad para acceder ahora a combustibles fósiles está haciendo de hecho que ni eso, es decir, que no se ponga en marcha ni siquiera eso con todos sus defectos y con todo su cortoplacismo, ¿no? Sino que lo que esté sobre la mesa es reapertura de centrales térmicas, lo que esté sobre la mesa es pues eso, calificar el gas o la energía nuclear de inversiones verdes, ¿no? O incluso la reapertura de nuevas centrales, ¿no? Sí. Es una barbarie, ¿no? Es un cortoplacismo brutal, cortoplacismo del dinero, un cortoplacismo, ¿no? Simplemente del beneficio y, por supuesto, una catástrofe ecológica y social, ¿no? Una catástrofe ecológica y social que va cogiendo momento, que va cogiendo aceleración, impulso y que, bueno, es lo que nos permite hablar de que podemos estar introduciéndonos en trayectorias de colapso ecosocial con todo lo difícil que es matizar qué significa eso, ¿no? Entonces, lo que ocurre es evidentemente que por parte de los actores políticos y empresariales no hay una voluntad, ¿no?, de salvaguardar el bien común, no hay una voluntad de pensar en cierta medio largo plazo cómo reorganizar esto de forma razonable, y hay un sálvese quien pueda unido a la rapiña, básicamente, ¿no? Sí, entonces, sí. Ante eso, digamos, pues que la única alternativa que queda es una acción popular, una movilización de base que tome, yo creo, como punto de partida que la única forma de reorganizar esto de una forma razonable y sensata es precisamente un marco de crecimiento ecofeminista. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros. Y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Vota, pero vota sin libertad de pensamiento. Influido con los medios de que dicen de difusión, que son de persuasión. Los medios de persuasión, ¿verdad? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Acte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. El crecimiento ecofeminista que rompa con esa dinámica de acumulación capitalista, que ponga la vida en el centro, ¿no? Que se plantee, digamos, pues otros marcos económicos, por ejemplo, como la economía social y solidaria, y que en el marco energético, pues parta de una reducción muy importante del consumo, ¿no? Estamos hablando de reducciones de en torno al 70%, también hay que pensar que mucho consumo energético está embebido en muchas acciones cotidianas, porque cuando hablamos de reducción, ¿no?, del consumo energético, de un proyecto de crecimiento, pues la gente se piensa a oscuras y pasando frío en su casa, ¿no? Sí. Y no va de eso, ¿no? Va, por ejemplo, de consumir productos agroecológicos de cercanía. Consumir productos agroecológicos de cercanía implica una reducción en el consumo energético brutal, ¿no? Porque implica reducir la energía de los fertilizantes, de los tractores, de los camiones, del envasado, del procesado, ¿no? Un montón de elementos que consumen energía y que de alguna forma pues tú no la ves. Pero esa energía está siendo consumida, ¿no? Habría que hablar, por supuesto, de los grandes nodos industriales, que son los grandes consumidores de energía, que son los que tienen una mayor responsabilidad en esa reducción. Habría que pensar, por ejemplo, en reducir, si no eliminar, pues, por ejemplo, la aviación internacional, ¿no?, o el transporte en el vehículo privado, un montón de elementos que a priori no supondrían penuria, no supondrían, digamos, una vida de frío y hambre, para nada, ¿no? Claro, pero son absolutamente compatibles con una otra noción de bienestar, pero que son un cambio muy profundo, por supuesto, y que ponen en tela de juicio pues nichos de acumulación capitalista, ¿no? Y en particular en el ámbito energético, yo creo que, aunque bueno, las energías renovables industriales pues pueden puntualmente jugar un papel, sobre todo porque ya están aquí, tampoco es cuestión de prenderle fuego, sí, ¿no? Sí. En ningún caso, yo creo que tendríamos que pensar mucho y bien en alternativas renovables no industriales. Por eso venimos hablando desde algunas personas, de Ecologistas en Acción, en lo que llamamos energías renovables realmente renovables. Es decir, energías que para hacer uso precisamente de esas fuentes, ¿no?, que son las fuentes solares, las fuentes del agua, las fuentes del viento, pues no dependan de combustibles fósiles, de materiales raros, ¿no?, de un consumo energético mayor. Y en ese sentido, pues ahí hay mucho que inventar, pero también mucho que recuperar, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la tracción animal, en la producción de alimentos, o por ejemplo, en los molinos de viento y agua para labores productivas, ¿no? Podemos pensar también en una biomasa bien gestionada y bien utilizada. No digo desquilmar los bosques, ¿no?, pero bueno, utilizar esa biomasa, por ejemplo, para, bueno, pues para calentar las casas con buenos criterios de rentabilidad, pues puede ser una opción, ¿no? Cambiar muchas costumbres, ¿no?, cambiar, por ejemplo, costumbres de climatización, pues no tener la casa súper caliente o súper fría, ¿no?, sino a lo mejor calentar estancias, un montón de elementos que nos permitirían salir de esa especie de plan B único, ¿no?, que es todo sigue igual, ¿no? El capitalismo industrial sigue a toda marcha, el desarrollo tecnológico nos salva, ¿no?, y entonces lo que hacemos es una mera sustitución de una tecnología por otra. Claro, el cambio tiene que ser más profundo, claramente. Cuando además, en la medida en que a mí me da la impresión que la medida en que metemos tecnologías más modernas y más complicadas, nos hacemos más dependientes de que es otro el que nos puede solucionar las posibles averías. Porque al ser unas tecnologías cada vez más complicadas, al final no está en nuestra mano el poder reparar. Yo recuerdo algunos. Sí, absolutamente, por supuesto. Claro. Hay esos problemas de, por ejemplo, de caducidad en unas pocas décadas de todo este andamiaje industrial, pues nos va a dejar inermes, ¿no? Claro. Una dificultad muy grande para rearticularnos, ¿no? Además, también hay una falta de soberanía, simplemente. Es decir, hay una dificultad muy grande para que una comunidad, un ayuntamiento, ¿no?, una escala que consideremos que es la razonable, pueda tener algo que decir sobre su energía si todo está en manos de ese oligopolio, si todo está en manos de programas, ¿no?, que se articulan a escala europea. Entonces ahí también hay una dificultad que bueno, que hay que atender, realmente, ¿no? Sí, cuánta tecnología muchas veces. Vamos a algunos museos etnológicos y nos encontramos tecnologías del agua donde determinadas maquinarias se han movido, además algunas de ellas desde hace 2000 años se han movido gracias a un caudal de agua que sigue siendo ese caudal de agua unos metros más abajo, que sigue siendo un caudal de agua no contaminado, y sin embargo pues ha movido desde telares hasta industria hasta férrica, hasta hasta martillos, pilones y fraguas, o cualquier otro, o ha subido a otra agua a un punto más elevado, ¿no? Todas esas norias que ahora vemos, si vamos por la zona de Murcia, nos encontramos unas norias que están allí muy bonitas, en plan de adorno, nos están diciendo que en otra época esas norias, con un porcentaje de agua que las movía, subían otro porcentaje de agua y lo elevaban y metían en regadío otros terrenos, ¿no? Son todas estas cosas que en el fondo tenemos todos los medios y que son esas otras energías verdaderamente renovables, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Exactamente, todas las que has puesto son ejemplos pues muy, muy precisos de lo que tenemos en mente, ¿no? Yo también, por ejemplo, en Mallorca pues hay toda una red de molinos de viento que servían para bombear agua, para bombear agua de los acuíferos, agua dulce para el consumo, ¿no? Hay toda una red también de molinos en Galicia, en muchas de las rías principales, que ha sido crucial. Podríamos pensar también en cómo se articuló inicialmente la red eléctrica. La red eléctrica inicialmente se articuló de manera muy descentralizada, con lo que se llamaban las fábricas de la luz. Sí, sí, es sí. Un término que la gente ha escuchado, ¿no? Es decir, pues un pueblo o una pequeña comarca con su salto de agua más cercano, pues pone un pequeño generador, ¿no?, de electricidad, y había una distribución prácticamente local, ¿no?, con una capacidad pues muy grande de autonomía, de gestión, ¿no?, pero también, claro, con la obligación de adecuar el consumo a la producción. Ese es uno de los grandes desafíos que plantea, digamos, esas energías renovables realmente renovables. No es toda la energía, todo el tiempo que yo quiera, ¿no?, de la manera que a mí me parezca, sino que es asumir los límites. Claro, lo que pasa es que... la energía disponible. Claro, lo que pasa es que fíjate qué casualidad, todos estos métodos que estamos diciendo son métodos que se pueden hacer con una tecnología muy sencilla, puesto que además algunas de ellas son tecnologías con las que los seres humanos llevamos conviviendo cientos de años, ¿no? Unas tecnologías muy sencillas para situaciones localizadas. Es decir, eso no permite, o sea, ninguna gran empresa le va a interesar empezar a, o a lo mejor sí, incluso hasta alguna gran empresa le podría interesar, es decir, vamos a preparar y hacer generadores para pueblos, o por salto de agua, o por molino de viento, o sea, empezar a, en vez de el montaje de querer que España sea el centro de producción de energía eólica y solar de Europa, pues vamos a facilitar que se solucionen los problemas locales de energía en distintas cosas. Claro, eso en principio a las grandes empresas y a los políticos que miran todo esto desde la visión economicista de lo macro, pues no es lo que les interesa, evidentemente. Bueno, pero claro, a lo mejor es lo que nos interesa a las personas que estamos viviendo en esos medios. A lo mejor somos las personas. El objetivo primario del capitalismo industrial es generar beneficios y satisfacer necesidades es solo, en algunos casos, un resultado secundario. Sin embargo, para nosotros es la inversa. Nosotros lo que necesitamos es satisfacer nuestras necesidades y, en principio, la generación de beneficios debería ser como mucho pues una cuestión secundaria, ¿no? Para alguna gente, ¿no? Entonces, claro, hace falta invertir totalmente, digamos, la organización actual en ese sentido. Pero digamos que existe esa posibilidad de reorganizar las cosas de otro modo para garantizar a la vez pues un modo de vida razonable, ¿no? Y bueno, y evitar, digamos, esas peores trayectorias. Lo que ocurre es que acabaría con negocios extremadamente rentables y muy asentados, claro, como el negocio energético. Sí, sí. Entonces, claro, cuando todos los actores oligopólicos, por cierto, muchos de ellos heredores del franquismo, ¿no? Sí. Se han, de alguna manera, instalado en ese negocio tan rentable y además pues gozan, digamos, de todas las prebendas políticas, ¿no? Y económicas, de negocios que a veces incluso no son ni rentables, como por ejemplo la energía nuclear, pues claro, es muy difícil sacarles, digamos, de esa posición de tan cómoda, ¿no? Claro, pero a lo mejor si nuestros políticos y las grandes empresas no están mirando en esa dirección, quizás como tú comentabas antes, quizás tenemos que ser las personas las que empecemos a tomar la rienda de nuestras vidas y nuestras necesidades y empezar a actuar localmente. Aunque, claro, eso también conlleva un problema. Yo no sé, ya entre tú y yo hablando ahora que no nos oye nadie, quizás en pueblos, comunidades rurales más grandes o más pequeñas, quizás lo tengan, si se ponen de acuerdo, quizás puedan ponerse las pilas. Claro, quizás mantener una ciudad tal y como tenemos el concepto de ciudad ahora mismo, pues a lo mejor es más complicado con esos métodos poder mantener que la población siga amontonada en las ciudades, ¿no? El modelo urbano que hemos de alguna manera creado es extremadamente frágil, y eso pues no hace falta que lo diga yo. Creo que ha quedado comprobado, por ejemplo, ante perturbaciones relativamente menores como las de estos últimos años, ¿no? O que vienen al hilo de la pandemia, por ejemplo, de la COVID-19, ¿no? En cuanto hay una interrupción, un suministro estable de alimentos, una dificultad energética o de cualquier otro tipo, pues hay un conjunto enorme de población totalmente dependiente con muy poco margen de maniobra. Y esa es la realidad, por ejemplo, a la que nos enfrentamos si hay una subida masiva de precios del gas este otoño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Un montón de gente atrapada en espacios de habitar que no son compatibles con eso, que no se lo pueden mantener y que, bueno, que van a seguir reproduciendo pues dinámicas de pobreza energética como, por ejemplo, las que ya existen, ¿no? Es un problema muy complejo, por supuesto, porque la mayoría de la gente que vive en las ciudades pues no lo hace por deseo. Sí, sí. Lo hace por necesidad. Y además también hay una cuestión ahí de clase que es muy grande, ¿no? Y que es muy relevante, ¿no? Es decir, pues que esas desigualdades además amplifican desigualdades ya existentes, ¿no? Afectan mucho más a gente que precisamente pues se encuentra ya en situaciones más vulnerables, ¿no? Pero dicho todo eso, yo creo que no hay otra vía que no sea la de replantear el modelo urbano y replantearlo a fondo. Replantearlo a fondo significa, pues sí, transitar hacia una cosa que probablemente se parecería poco a lo que a día de hoy consideramos ciudades, ¿no? Espacios más pequeños, de otra escala, donde no exista ese abismo que existe hoy entre las necesidades y su satisfacción. No puede ser que haya espacios donde masivamente, ¿no?, y mayoritariamente viven la mayoría de la población, que no se hagan cargo de absolutamente nada de sus necesidades a sí. nivel de alimentación, a nivel de energía, a nivel incluso de producción, ¿no? Además es que es una aberración histórica. Es decir, no ha habido mundo urbano históricamente que no fuera tan bien productivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en ciudades como Granada eso se ve muy de forma muy evidente, ¿no? Había un núcleo urbano, pero había también unas Vegas con una capacidad de producción de alimento brutal, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí. Había una gestión del agua, había una ingeniería hidráulica, ¿no? Había, digamos, una cierta conexión que es la que se ha dinamitado con la industrialización de las ciudades, ¿no? Entonces, ese es un camino que, por las buenas o por las malas, con más o con menos dolor, vamos a tener que desandar. Entonces, yo creo que mejor cuanto antes, ¿no? Mejor de la mejor forma, ¿no? Hay iniciativas muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, en Madrid pues, se ha creado un parque agrario con Labrada orientado precisamente a esa producción de alimentos, ¿no? En Granada, pues existe todo un montón de propuestas para revitalizar precisamente esas vegas orientadas a la soberanía alimentaria, ¿no? Incluso existe un movimiento a nivel mundial, ¿no? El Pacto de Milán, orientado a la producción de alimentos en clave agroecológica en las ciudades, ¿no? El problema es que volvemos a lo de siempre. Si la alimentación, en este caso, sigue siendo un nicho de beneficio, sigue en manos de unas pocas empresas, ¿no? Y sigue orientándose nada más que en esa dirección, pues claro, no se hará lo que tendría que hacerse, sino que se hará aquello que genere beneficios, simple y llanamente, ¿no? Claro, además, bueno, eso sería, quizá ahí ya terminaríamos metiéndonos en el tema de la agricultura, que es otro claro. de los grandes, porque yo que bueno, pues también soy productor agrícola y que me relaciono con muchos agricultores, pues veo como precisamente el sistema capitalista, por su forma de funcionar, es un suicidio para la agricultura convencional. O sea, es un absoluto suicidio para la agricultura convencional. Eso de que tú tengas que producir más barato que tu vecino implica una carrera descendente en el beneficio de los rendimientos de tu trabajo, que hace que los agricultores estén totalmente asfixiados y bueno, y los ganaderos igual, ¿no? Entonces, claro. Bueno, otro programa, sí, esto. Sí, sí, no, ya te digo, yo porque precisamente con eso, yo soy productor también de algunos productos ecológicos y estoy muy relacionado con en el pueblo donde vivo con la agricultura. Y lo veo, lo llevo viendo hace años. Pues no sé, sobre todo el tema este de esta necesidad de una transición y una eficiencia energética. Así, hombre, quizás podríamos entrar en tocar puntos concretos, pero en general, ¿crees que no hemos dejado algo en el tintero? O si hay algún tema interesante que además que vieras que pudiéramos tocar, quizá incluso podríamos quedar un día para ahondar en algún tema concreto. ¿Hay algo que sí ves que interesante que se nos ha quedado, no haya quedado por ahí en el tintero? Bueno, quizá de manera breve solamente señalar que hay muchas vías ya, digamos, de alternativas que están en marcha, ¿no? Y eso creo que también es importante señalarlo, ¿no? Esta noción de comunidades energéticas, que ahora se encuentra un poco en lisa, porque digamos que es un concepto que pretende, yo creo, ser recuperado, ¿no?, en clave institucional, contiene, yo creo, muchas potencialidades para pensar otra forma de entender la energía, ¿no? Es decir, sí, sí. Pues, espacios humanos y territoriales en donde la gente se junta para orientarse, ¿no? Y pensar en la energía precisamente como un bien común, ¿no? Y en cómo satisfacerla. De alguna manera, no tratándola como una mercancía, un servicio externo, sino como una necesidad que se tiene que cubrir colectivamente, ¿no? Por ahí, pues claro, todo lo que tiene que ver con las instalaciones locales, con la producción distribuida, con el autoconsumo, etcétera, pues son vías que son prometedoras, ¿no? Y sobre todo, como también desmontar ese discurso de la eficiencia, que siempre es muy tecnológico, ¿no? La eficiencia energética tiene que ver, pues eso, con tecnologías más sofisticadas, tiene que ver con aislamientos, tiene que ver siempre con eso, ¿no? La energía, digamos, más eficiente es la que no se produce. Claro. Es decir, la mayor vía de construir eficiencia energética es no producir ciertas energías, ya está, ¿no? O sea, hacer una reducción de ese consumo, ¿no? Y yo creo que ese debe ser el caballo de batalla, la reducción del consumo. Pero no en clave voluntarista o en clave de sacrificio, ¿no? No en ese clave, ¿no? Sino en clave de, bueno, transformación estructural de la sociedad. Y ecología, por ejemplo, este tipo de energías renovables, cambios en la movilidad, esos son los vectores que realmente pueden poner en marcha reducciones bruscas y, por supuesto, que paguen los que se han beneficiado, ¿no? Digamos, los gastos de esos cambios. Claro. Es decir, no en base, digamos, a un empobrecimiento de los que ya no tienen, ¿no? Pero precisamente atacando los beneficios de esas grandes eléctricas, atacando los beneficios empresariales, redistribuyendo con políticas fiscales más agresivas que sirvan precisamente para recuperar esa riqueza común y ponerla al servicio justamente de una reconstrucción común, ¿no? Fíjate, ahora cuando comentaba lo de no tener que generar determinada energía, por ejemplo, si tú, yo que me he dedicado también a la construcción, si tú enfoscas, o sea, el repello que le das a la vivienda por fuera, en vez de hacerlo de cemento, lo haces de cal, la cal y arena, lo antiguo, pues consigues que la vivienda esté 8 grados más fresca en verano y 8 grados más caliente en invierno. O sea, dos viviendas iguales, una recubierta de cal y arena y otra recubierta de cemento, la de cal y arena estará 8 grados más fresca en verano y 8 grados más caliente en invierno. Pero claro, como la elaboración de la cal, pues a nivel muy macro, pues era algo que tampoco, el cemento es algo que se produce industrialmente con más facilidad, pues se ha dejado abandonado y luego pues las viviendas, como tú decías antes, son demasiado calurosas o demasiado frías. Entonces, claro, por ejemplo, en la eliminación, ¿no?, de la sobrepresencia que tiene ahora mismo el asfalto, por ejemplo, sería un regulador térmico brutal, ¿no? La reforestación sería un regulador térmico también brutal, ¿no? Un montón de elementos que son muy sencillos y que, ya digo, en muchos casos significa revertir las transformaciones industriales de la ciudad y en muchos otros casos seguramente inventarnos cosas nuevas. Sí. La agroecología no existía. La agroecología no es exactamente la agricultura campesina, ¿no? No, eso, no. En muchos otros casos, por ejemplo, pues la bicicleta, yo creo que también abre ese espacio, por ejemplo, a las bicimáquinas u otro tipo de alternativas. O sea, bueno, yo creo que hay un espacio de innovación muy grande, ¿no? Pero sí, bueno, sí. El tema es que es urgente que lo hagamos, porque llevamos hablando de estas cosas como poco desde los años 60, ¿no? Y la situación pues solamente ha empeorado. Y yo creo que eso es quizá lo más dramático de la situación presente, ¿no? Que no tenemos ya tanto tiempo, muchos sentidos, ¿no? Y es más urgente que nunca ponernos manos a la obra con esto. Pues bueno, pues muchas gracias, Adrián, por explicarnos un poco cómo está todo esto y ya quedaremos en otra ocasión quizás para seguir ahondando en todos estos temas. Claro, por supuesto, cuando queráis, yo encantado. Venga, pues quedamos para otro día. Pues un abrazo a todas las personas que nos estén escuchando. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde. Y hasta aquí el programa de hoy. La révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CBA. Como habéis podido escuchar, la eficiencia energética no solo no es lo que nos venden